cruzando el espacio sideral. Por un accidente tomaron poderes sin igual. Wow, wow, wow, wow, los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow, siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow, los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow, nadie los puede vencer. Astucia invisible, piedra y elasticidad. Son superpoderes que todos nos sorprenderán. Wow, wow, wow, wow, los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow, siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow, los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow, nadie los puede vencer. 4 minutos pasan de las 4 de la mañana. Con este hilo de voz. ¿Estamos como estás a Merlo? Tengo el gusto de darle la bienvenida a Los Cuatro Fantásticos, programa que se emite en el aire de Radio Nacional los domingos de 4 a 6 de la mañana. Mi nombre es Mostaza Merlo, ya lo dijo recién Rodrigo Lamardo. Y estamos también con Agustín Camisa. ¿Cómo le va, señor Lamardo? Y estamos también con el señor Alejandro Caroso Carosella, que hoy se vino vestido de Bart Simpson. Ah, mire usted, ya había venido de Homero y hoy vino de Bart, para lo cual le viene muy bien esa especie de rastrillo que se puso en la cabeza. No queremos omitir la presentación del señor Miguel Vicente, la voz agraciada de este programa. ¿Agraciada o desgraciada? Hola, buen día, chicos, buen día. Muy buenos días. Los Cuatro Fantásticos, antes que nada nos ponemos un segundo serios. Listo. Bueno, queremos agradecer a Aptra por este premio. No, y festejar que es el primer programa que salimos al aire luego de la sanción de la ley de radiodifusión. Es todo lo que vamos a decir al respecto, ya que en este momento 4 gendarmes rusos se paran junto a la puerta y nos hacen que no con la cabeza. ¿Cómo que no? No sé si es que nos quieren decir que no estamos felices o que eso no se puede decir. O algo por el estilo. No entienden lo que estamos diciendo. No entienden lo que estamos diciendo, pero pasamos muy buena música. Comienzan Los Cuatro Fantásticos. Entenderán ustedes por qué no voy a utilizar demasiado la voz. En el día de hoy, ustedes recuerden que la temática que guiará este programa es diversas cantidades, podemos decir. Se podría decir. Volúmenes. Volúmenes, también nada, poco, mucho y todo. Conceptos filosóficos, casi. Además. Los teléfonos para comunicarse con nosotros lo va a decir el señor Vicente. Muy bien, 4999-8700. Y por el costo de una llamada local desde cualquier lugar del país, te podés comunicar con la radio pública y Los Cuatro Fantásticos al 0810-222-0870. Muchas gracias, por favor, Agustín Camisa. Ayúdeme con el blog en el que se encuentra este programa. Este blog... Todos los programas que pasaron y que pasarán están en el sitio de internet loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Reitero, loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Y también, si usted es habitué en la red social de Facebook, puede hacerse amigo nuestro buscándolos bajo el título Los Cuatro Fantásticos Nacional. Y así enterarse y ver fotos y cosas que pasan en el Facebook. Nada más que decir, sí, digamos. ¿Cuántos amigos tenemos ya en Facebook? Muchísimos amigos. Si yo me pudiera loguear, pero estamos cerca del 180 más o menos. Muy bien. Nada más que decir. Nada, la primera cuestión de la que hablaremos en Los Cuatro Fantásticos, nada, nos canta Julio Sosa. Thank you.

Si no lo haces por amor, hacelo por compasión. Pero por Dios no me dejes, jamás te molestaré. Seré una sombra a tus pies, tirada en algún rincón. ¿Cuánta nieve habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos? Y mi alma ya perdida, sangrando por la herida, se dejará morir. Y en la cruz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma. Morirá el azul del cielo sobre mi desvelo, viéndote partir. Cuatro Fantásticos, a las 4 de la madrugada. Cuatro horas, 13 minutos en la República Argentina, también en la República de Chile. Durante una semana compartiremos el horario. Lo cual nos pone muy contentos, ¿no? Sí, por supuesto, nos vamos muy, muy contentos. Ah, sí, compartir cosas con Chile nos encanta. Más nos va a poner contentos si nos dan una manito con el tema de la selección argentina, ¿no? Justamente. Tienen ellos que ganarle a Colombia y hacer toda una serie de matemáticas extrañas para que Argentina pueda asegurar su clasificación. Este no es un programa de fútbol, de todas maneras. Queremos enviarle un enorme saludo a la gran comunidad correntina que escucha este programa. Así como a todas las comunidades que lo escuchan. Y los que no sean las que no sean comunidades también. Sí, a todos los que nos conocen incluso. Y a mi mamá, ¿por qué no? Qué cosa terrible. Hablábamos de que la nada es un momento, pero es también una cantidad. Una cantidad descubierta por los árabes. Ah, sí, mire usted. El cero. Ah... El cero, que tiene la particularidad de, por un lado, representar la nada misma, aquello que no es, pero al mismo tiempo ser un valor infinito y un número insustituible. Piedra fundamental de la matemática, la no existencia. El concepto de la no existencia, de poder registrarlo en una papeleta con forma de óvalo, dio un giro copernicano. Aún incluso de la antes de la existencia de Copérnico. O después, porque no lo sabemos. ¿Sí? Los antiguos egipcios faltaban un par de años. Muy bien. Los tipos descubrieron que la no existencia podía representarse. Y eso es lo que le da lugar, por ejemplo, al sistema métrico decimal. Ya que usted tiene, bueno, así es como usted puede ordenar decenas, luego centenas, etcétera. El famoso Simela ese que le... ¿A usted no le enseñaron el CIMELA en la escuela? Me parece, me da la impresión de que usted me está insultando. No, no, por favor, el sistema métrico legal argentino. CIMELA. Encima es legal, yo sé que es legal la matemática. Pues todo país que se constituye como tal tiene que decidir por ley si mide el espacio en centímetros o en pulgadas cuadradas. Luego de la próxima pieza musical, Agustín Camisa, no Álvaro Rey. No Álvaro Rey, conductor de Abra Palabra también en este de esta radio. Sí, sí, pero en otros momentos y con otros integrantes. Decía que luego de esta bonita pieza musical, Agustín Camisa nos habla sobre muchísimas más leyes, números y otras cosas aquí en Los Cuatro Fantásticos. Este espejo y estos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna,

nada más. Que tu cariño es lo que quiero, y si lograrlo está en mi suerte, no tendré mejor empeño que el de quererte nada más. Que tu cariño es lo que quiero, es mi ambición y mi esperanza, realizar el grato sueño de vivir para tu amor. No puedo darte en cambio más que un corazón sentimental y humilde como una canción. ¿Podrá mi fantasía brindarte el halago de sueños que prometen fortuna mejor? Pero yo no tengo nada, nada más que anhelos que hacia ti me llevan. Y aunque quiera darte un mundo, solamente puedo darte un corazón que late por un solo amor. Los Cuatro Fantásticos a las 25 minutos luego de las 4 de la mañana, aquí en el aire de Radio Nacional, AM870, el señor Miguel Vicente procederá en este momento, ante la amenaza armada de Agustín Camisa, a darnos los teléfonos a los cuales llamar, sí, claro. Claro, los teléfonos de Los Cuatro Fantásticos por la radio pública. 4999-8700, y desde cualquier lugar del país, línea nacional, con el costo de una llamada local, 0810-222-0870. Muchísimas gracias. Blanqueemos a una cuestión de la trastienda de la producción de este programa. No, eso no lo voy a contar, tranquilo, Camilo. Ah, menos mal. No. Porque si usted sabe que si cuenta eso, yo tengo que contar lo otro. No lo diga eso. Yo no voy a decir nada. Muy bien, nada. Decía, pensamos, cuando comenzó esta semana y recibimos la noticia de Mercedes Sosa, sí, dar vuelta al programa y... Pasamos cuatro etapas de Mercedes Sosa, cuatro formas, cuatro estilos, cuatro discos. Digo, dijimos varias cosas. No sabemos si, la radio pública en particular y varias radios en general se han dedicado al homenaje, de hecho, Talento Argentino, el programa que conduce Carlos Polimeni, que está tan bien producido. Esta producción es increíble. Él dedicó toda su semana a Mercedes Sosa. Así que no dedicamos el programa completo a ella porque creímos que también era llegar medio tarde y quizás no... Se merecía cosas mejores que esto. Sí, aparte, digamos, justamente el homenaje ha llegado a todos los ámbitos. Por ejemplo, hoy el partido de Argentina hicieron un minuto de silencio por... Que no hayamos hecho el programa completo no significa que no haya estado en nuestras cabezas, en nuestros oídos y en nuestros corazones, y por eso alguno que otro tema sonarán. Este tiene una frase que es casi asesina y que quizás hable un poco de lo que uno siente en las partidas de personas como Mercedes Sosa. Dice, qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Se llama Salma para olvidar, y en estos dos discos homenajes que se llaman Cantora, Mercedes hizo una bella versión junto a Diego Torres. Recordar la

la hora en todo el país, 4:35. Sigue lloviendo en la capital federal. Y antes que nada, quiero agradecer estas pocas canciones que nos regala la gente de Segba, banda que se divide entre Quilmes y la capital federal. Nos dejaron un disco a cada uno, con tres canciones adelanto de su nuevo disco. Así que bueno, en algún momento lo vamos a difundir. Y quiero anunciar que ellos están tocando este 17 de octubre, Segba junto con Excursiones Polares, en el Centro Cultural Polaridades, en Andrés Baranda, 842 en Quilmes, anticipada 10 pesos. Tiene un tema que se llama Nada, que seguramente hubiera sonado en los Cuatro Fantásticos si nos lo hubieran dado antes con el soborno correspondiente, claro. Sí, quiero informarle a la gente que, bueno, como es el tema de la inflación, hemos aumentado un poco el tema del soborno. Ah, sí. Pero bueno. Números al aire igual que quedan. No. Sí. El que sabe cuánto estamos cobrando, agréguele un 20%. Perfecto. Más o menos. Segundo bloque. Falta bastante para que termine este bloque. Y a veces es difícil hablar de algunos temas, ¿no? Pero bueno, uno de a poco tiene que ir encontrando una temática y unas palabras para poder desarrollarlo. Traje mucha música, menos palabras y pocas ideas. Se está dando cuenta que la nada ya la habló Rosinski y me toca el turno de hablar poco. Pero bueno, antes que nada vamos a escuchar una canción del maestro León Gieco, de su disco Cuarto Long Play, Un Poco de Comprensión. Las dulces promesas sufren el viejo pretexto de que mañana se darán, porque ahora no hay tiempo. Todo se posterga, dice la vieja historia. El regalo del final pasa todos los días y se va. Fascinantes son las playas y un hotel en las montañas. No nos hacemos invisibles, pero nos estiramos para llegar a fin de mes. Los Cuatro Fantásticos. Pasaba León Gieco con Un Poco de Comprensión. Y tenemos llamados de nuestros queridos oyentes. Queridos amigos, 10 de octubre memorable. Por mi patria, por nuestra patria, después del parto de mis hijos, el nacimiento de la ley Mercedes es lo que me ha dado la felicidad más grande de mi vida. Desde mi Mendoza querida, levanto mi copa y brindo con ustedes y por ustedes. Ángela de Godoy Cruz, Mendoza. Hasta pronto. Muchas gracias, Ángela. Y... salud. ¿Otro mensaje? Sí, hola, chicos. Les habla Marta. Rodrigo, un besito grande a los cuatro fantásticos. Gracias, Marta. Gracias. A Camisa, bueno, al otro muchacho que está muy afónico. Está como yo, más o menos. Soy el otro muchacho. Bueno, digo, nada, también hay un tango que se llama Nada. Sí. Y pero al uno, por ejemplo, si le agregás 3 ceros, ya es 1000. Si le agregás 4 ceros, es mucho, ¿eh? Es mucho en plata. Así que no es todo, depende. Si el cero está a la derecha, fenómeno. Si está a la izquierda, no sirve. Sí, bueno, después los vuelvo a llamar. Chao. Bueno, Marta, si está a la izquierda luego de una coma, también. Es al revés. Uh-huh. Increíble. La magia que tiene el cero, justamente, ese invento que hicieron los árabes antes de... Y que logró dar un giro copernicano aún antes de Copérnico. Sí, sí, justamente. Adelante. Estoy pensando que eso ya es mucho, ¿no? Sí. Poco sí. Es más que nada. Sí. Sí. Y obviamente es menos que mucho. Generalmente. Poco no tiene un número. Nada es cero. ¿Y poco? Es relativo. Pero no tiene. ¿A qué? No tiene un número. Bueno, ¿y poco qué es? Escaso. Es escaso. Escasez, ¿no? Limitación, sí, sí, también. Sí. Insuficiencia. Falta. Sí. Es como insatisfacción, si quiere. También. Uno utiliza la palabra poco siempre. Es raro utilizar la palabra poco para algo bueno. ¿Sí? Cuando algo es poco es como que... ¿Cómo? Estuve poco tiempo en el banco. Sí, sí, es raro, no dije que sea imposible. Dije que en general la palabra poco indica una deficiencia. Como en este caso, un poco menos que morir. No. Un poco menos que morir y el disco ha muerto. Era, bueno. Pero es una cuestión de cambio de compactera nada más. Ah, sí. Ah, bueno, entonces no es el disco lo que está muerto, sino la compactera. Así es. Vamos a escuchar a María Garay con arreglos y dirección de Omar Valente. Había que esperar un poco nada más. Un poco menos que morir. Track número 13, Carosela. Seguimos en Los Cuatro Fantásticos hasta las 6 de la mañana. Mi mente, y aún estoy delante severamente de pensar en ti. Vuelvas, tus ojos tocan mi piel, tus manos, y aunque son fantasmas, los siento tan humanos que viven para mí. Es mi tormento. Con la vida, un desangrar. aquí rondando. Te veo andar sin verte y llorar llorando por la agonía y muerte de tanto, tanto amor. Hoy es mi cruz, la tuya, tal vez peor, más grande. Una cruz de angustia que te di, cobarde, y hoy llevo por los dos. Es mi tormento, un poco menos que locura. Es mi tortura, un poco menos que morir. Es una culpa que estoy pagando con la vida, un desangrarme sin herida, en un sufrir, sufrir, sufrir. Es mi tormento, despertate o mantenete despierto. Llegaron los cuatro fantásticos. Pasaba María Garay con arreglos y dirección de Omar Valente, un poco menos que morir. Tengo acá una pequeña poesía de Juan Gelman, así que las voy a leer. Poco se sabe. Yo no sabía que no tenerte podía ser dulce. ¿Cómo nombrarte para que vengas? Aunque no vengas y no haya, sino tu ausencia tan dura como el golpe que me di en la cara pensando en vos. Lindas palabras, hablando de un poco. ¿Sabes? Y pocas aparte. Porque pocas, bueno, palabras. Un juego que hizo Gelman, ¿no? Con poco se sabe y pocas palabras. Vamos a escuchar a un trío, el trío San Javier, que hay mucha gente que dice, ¿no? Somos amantes, somos novios, ¿qué somos? Y mucha gente dice, amigobios. No, ¿qué es eso de amigobios? Ya quedó en los 90 eso. Y muchos dicen, bueno, somos un poco amantes, un poco novios. Aquel otoño que nos vio crecer, aquellos besos que guardo mi piel, eras tú, era yo, los únicos culpables del amor. Aquel intento de apagar la luz, disimulando en la habitación mi temor, tu pudor, primera decisión entre los dos. Un poco amantes, un poco novios, sin la rutina de sentirnos matrimonio. Un poco amantes, un poco novios, y entre nosotros solo un cómplice el amor. Hablarnos otra vez se dio. Eras tú, era yo, los únicos culpables del amor. Un poco amantes, un poco novios, sin la rutina de sentirnos matrimonio. matrimonio. Un poco amantes, un poco novios, y entre nosotros solo un cómplice el amor. Un poco amantes, un poco novios, sin la rutina de sentirnos matrimonio. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Los Cuatro Fantásticos. Dos horas de música. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Nos tenga que contar, Lamardo. ¿Qué pasó, Lamardo? No, me puse romántico y puse esa canción del trío San Javier. Qué bonita canción, ¿eh? Preciosa, ¿eh? Se parece mucho a la cortina musical de apertura del programa de Fernando Bravo. Claro. ¿Cuál de todos? ¿De cualquiera de ellos, digamos? No, del último, ¿verdad? Ah, Bravo Continental. ¿Tiene un programa de amantes y novios? No, yo no. No, no, Fernando Bravo. Creo que no. Ah, menos mal. ¿Pero no le gustó el tema? No, me encantó, me encantó. Precioso. Estoy anonadado. ¿Lo ponemos de vuelta? Por favor, no, no, no. Ya está, ya fue suficiente. Sí, sí, demasiado amor, pero... ¿Cómo estaba? Un problema que tenía esta canción. Demasiado aclarado. No me aclare que son un poco amantes. No, pero usted se tiene que poner en la situación de frente a la pregunta, ¿qué somos? Eso requiere una explicación. Que... Parece que me estuviera vendiendo un electrodoméstico. No. A ver. Sí. ¿Qué somos, Nicolás? Compañero, y ahí vos no le podés decir, camisa. Catalina se bate unos mates. No, ahí requiere un poco de elaboración para escapar. Sí. Mi chica, tengo que haber dicho. Ya, claro, mejor. Mi compañera. Sí, pero te vengo lavando los calzones hace 2 años, mi compañera, nada. Papeles, Lamardo. Mi bruja queda mal. Sí, queda mal. Si yo soy señorita, ¿no? Supongo que llegamos, ¿no? Con esa voz le ruego, por favor, que no. No solo por la voz, pero no se tiene que afectar esa barba. Suponiendo, hagamos el ejercicio mental, sobre todo. No puedo. Y un señor, yo le pregunto, ¿qué somos? Y me contesta esto, yo no creo que me dé por satisfecha con la respuesta. Bueno, pero usted no... Las mujeres son complicadas, pero ninguna mujer es tan complicada como usted. Por ahí alguna chica le satisface esa respuesta. Es. Tenemos más llamados en nuestros oyentes. Oh. Sí, hola, otra vez Marta. Cada vez peor de la garganta. Estoy como tu amigo. ¿Qué amigo? Como el tercero de los que nunca me acuerdo. Nicolás, cómo. Marta. Decilo, soy el primero, querido, soy el primero que habla. No voy a olvidar más. Bueno, yo diría que poco es más que nada. Ajá. Y menos que mucho. Sí. Bueno, es algo. Yo diría, me conformaría. Uno se conforma con poco. Ahí está. Esto ni se con lo mucho ni con nada. Es en término medio. Y bueno, ay, ponela, Tita Merelo. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Y poca guita. Dale, Rodrigo. Sonó. Ponela, Tita. Tema. Que me vas a dar una alegría. A mí y a muchas de mi Lo están extorsionando, Lamardo, me parece. Gracias, y si no, ponelo a Pugliese, ese que te panta la mufeta. Bueno, ya un beso grande. No los molesto más. No molesta, Marta, no molesta. ¿Poco es menos que algo o es sinónimo? No me lo contesté ahora. Vamos a un tema. Charly García, raros peinados nuevos. Dame un poquito de amor, no quiero un toco. Si luchas

Cuatro Fantásticos. No somos parapoliciales, somos los Cuatro Fantásticos de la Música. Continuamos en Los Cuatro Fantásticos. 6 minutos pasaron de las 5 de la madrugada en todo el país. Programa que trata hoy sobre volúmenes, o si a usted le gusta, si no, estamos hablando concretamente de la nada, lo poco, lo mucho y finalmente el todo. En esta tercera parte, como viene el orden, a mí me toca hablar mucho. Así toca? Que. No. Toca, como en una bartola, toca que yo hable mucho. Así entonces que... no va a poner música hoy. Qué afortunado por aquí Dios. Me traje un par de elementos para hablar mucho. Voy a recitar la Biblia. Y el calefón también, incluso. El calefón, la guía telefónica. Sí. Empezando por los Pérez. ¿Sabes que yo la leí, la guía telefónica? Y está bien. Tiene muchos personajes la obra. Le falta un poquito de argumento. Pero bueno, está bien, sí. También me he traído el Martín Fierro. Sí. Que se ganó el año pasado. Sí, exactamente. Sí. Platero y yo. Y por último, la lista del supermercado. Así que bueno, iremos enumerando eso y hablaré mucho. Bueno, hablando un poco más en serio, usted decía que la nada tiene un número, que es el cero. Uh-huh. Lamardo decía que lo poco, como no depende, ¿no?, del cristal, de qué es lo que uno quiera, no tiene un número. Bueno, yo estoy en condiciones de decir que lo mucho sí tiene un número. No, ¿en serio? Sí. A ver. Y no es un número de 6 cifras, de 20 cifras, o la distancia de acá a Neptuno. A ver. El número que representa cuando es mucho es 3. ¿Cómo sería? No es muy difícil. Ah, usted dice que 2 es compañía, 3 es... Claro. Claro. Así que, dicho... Mucho como demasiado en este caso, entonces. Exactamente. Perfecto. Dicho esto, pasamos a la música. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de perderte otra vez. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame. No. Bésame mucho, morochazo. Nada. Que tengo miedo a perderte otra vez. No va más. 1, 2, 3, 4. Los Cuatro Fantásticos. Aquí pasaba Oscar Alemán con Bésame Mucho. Y hablando de este tema, si hay un tema que tiene muchas versiones, es Bésame Mucho. Buscando encontré más de 170 versiones de este tema. ¿Me puede enumerar una por una? Bueno, si tiene tiempo, por mucho favor. Mucho tiempo. Por ejemplo, hay una de Bill Evans, una de Amparo Ochoa y Oscar Chávez, una de Luis Presley, uno de los hermanos Rodríguez, otra de Kiko Rodríguez, y así. Con el hermano, sin el hermano y con el hermano. Los Beatles también grabaron. Los Beatles, exactamente. Bueno, yo elegí la que más me gustaba, la verdad, pero tranquilamente pude haber hecho todo el segmento de mucho, con muchas versiones de Bésame Mucho, mucho. Sí, lo lindo que hubiera quedado. Y lo lindo que hubiera sido. Lo que está asociado directamente con lo mucho es la abundancia. Exacto. Así que me tomo la libertad de asumir su rol de pastor hoy. Oiga. Gracias. Sí. Y les voy a leer un pequeño fragmentito del Nuevo Testamento. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo: no es necesario que se vayan. Denles de comer ustedes mismos. Ellos respondieron: aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráigamelos aquí, les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados y, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños que parece que no le dieron de comer. Esta es la famosa parábola de la multiplicación de los panes, que está en la Biblia según San Marcos. Sí, según el evangelio que usted elija, son distintas las cantidades de panes y de peces. Es interesante, digo, uno lo puede tomar como realismo mágico, lo puede tomar desde la fe directamente y creer que, de hecho, se multiplicaron los panes y los peces, o puede intentar entenderlo desde, bueno, si compartimos lo que tenemos, alcanza para todos. Por supuesto. Esto es la particularidad que tienen las parábolas, que frente a un hecho intentan transmitir una enseñanza. Uh-huh. Ese es justamente el concepto de la parábola. Sí, sí. Y, lógicamente, la abundancia ha perseguido a los pueblos desde sus orígenes, digamos. ¿Perseguido? Sí, la abundancia, perseguido como un fin, digamos, llegar a la abundancia. Los pueblos han perseguido a la abundancia. Exactamente. Sí. Y, por ejemplo, los griegos tienen la figura de la cornucopia, que... ¡Epa, Díaz! ¿Cómo anda, cornucopia? ¿Qué hace? Claro, cornucopia. Que, pasado el castellano más básico, es el famoso cuerno de la abundancia. Ah, mire, claro. Yo me estoy dejando unos. Que esto viene de la mitología griega, cuando Amaltea crió a Zeus con la leche de una cabra. Entonces, en agradecimiento, Zeus le dio uno de los cuernos de la cabra, que tenía el poder de dar a las personas que lo poseía todo lo que deseaba. Lo cría con el cuerno, lo cría con leche de cabra, porque Zeus estaba escondido de su padre Cronos, que se comía a los niños, literalmente. Exactamente. Sí. También, por ejemplo, entre los pueblos aztecas, la persona nacida en el mes del conejo se consideraba asociada también a la luna, que es la que confiere la abundancia. Ay, la asociación, creo que entre conejos y abundancia, no es casual, me parece. Pero bueno, váyale a preguntar a los antiguos aztecas. ¿Por qué lo dice usted? No, imagínenselo. Bueno, vamos con música que hable sobre la abundancia. Cerro el trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale, sembra una llanura de batalla. y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto ayunque. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva ayunque. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Sembrar un alto seto de trigo y mapué, baja por la colina de arroz trañado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pitizale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto. Oh. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que las romanas oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, yo. Ojalá que llueva café. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Los cuatro fantásticos. Dos horas de música. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. 5:18 de la madrugada, continuamos en Los Cuatro Fantásticos, un programa mucho muy bueno. También tenemos vías de comunicación por si usted desea dialogar con nosotros, señor Vicente. Sí, con gusto, 4999-8700 y la línea nacional. Para el valor de una llamada local, desde cualquier lugar del país se comunican con Los Cuatro Fantásticos al 0810-222-0870. Y también en formato virtual, loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Muchas vías de acceso a este programa. Bueno, también está la idea de que, justamente de que uno al tener muchas cosas termina teniendo nada, ¿no? Esa idea de, si lo que importa es lo de adentro, ¿por qué tengo tantas cosas? Usted ¿no? habla del, no me acuerdo el nombre del rey que tocaba todo y dejaba... Convertía en oro y luego... ¿No es el rey Midas? Yo creo que fue el rey Midas, sí. Yo creo que sí. Y si los dos creemos, bien puede ser el rey Midas. Aquella abundancia que termina siendo una maldición, dice usted. Así es, esa abundancia que termina siendo una maldición. Y también está la otra cara de la moneda. ¿A verga? Que es esa ausencia que termina siendo una bendición. Y es justamente de esto lo que nos canta el señor... Carlos Alberto Moreno García. Charlie. También. Yeah. Si los vecinos se quejan porque pones los cuatro fantásticos fuerte, enseñales a escuchar buena música. Subí más el volumen. Los cuatro fantásticos. Buena música. Y vaya que este es un tema para despertar a los vecinos, ¿no? Bueno, seguimos hablando mucho. Y también uno puede, justamente a la hora de la demanda, ¿no? De cómo puede ser, señor ministro, que... Claro, ¿qué hace el gobierno? ¿Nada? ¿Eh? Sí. Puede pedir mucho o puede hacer como dice Kiko Veneno, no pedir mucho. Escribir sin tener que cambiar la voz, caminar sin rayas, hablar sin que haya que pedir permiso, hacer el amor sin muletas. O bien si parece demasiado. Escribir sin muletas, caminar sin que haya que pedir permisos, hablar sin rayas. O bien si parece demasiado. Cuatro fantásticos. 4 minutos faltan para las 5:30 de la madrugada. Seguimos en Los Cuatro Fantásticos hablando mucho. Bueno, este segmento se va a ir diluyendo, se va a ir ampliando en realidad, ya que tiene que inflarse lo suficiente como para llegar al todo, que es lo que le toca al señor Fantasma. Así que ya vamos juntando los petates, pero no sin antes decir... ¿Qué temas han sonado, señor Vicente? Oscar Alemán, Bésame Mucho, Juan Luis Guerra, Ojalá que llueva café. Me siento mucho mejor, Charly García. No pido mucho, Kiko Veneno. Bueno, y le recordamos también nuestras vías de comunicación. 4999-8700 y por el valor de una llamada local, desde cualquier lugar del país se comunica con Los Cuatro Fantásticos aquí en la Radio Pública. 0810-222-0870. Y bueno, como no podíamos dejar de pasar a Mercedes Sosa, allí vamos. Gracias a la vida por Mercedes Sosa. Gracias a la vida que

Una vez fui arrestado porque estaba acusado de matar a mi papito, de clavarle un cuchillito. Pero el juez me perdonó porque mi juicio probó que fue en propia defensa y demostré mi inocencia. Soy culpable, ya lo sé, mas no merezco la gallola. Lo maté porque papá me negó una Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor. Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor. Las mujeres me espantaban, les temía y me aterraban. Y a pesar de las sesiones, la cosa no se arreglaba. Y crecían las tensiones, pero no las soluciones. No es verdad que esté tan mal, yo no soy homosexual. Pero un día me asumí, la verdad me vino sola. Soy, pero ya no me importa, porque tomo Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor. Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor. Ahora refresco mejor, soy un buen consumidor. Yo no arreglo mis problemas, pero les doy buen sabor. Coca-Cola de a montones y burbujas en color. Soy feliz, soy el gran mito, soy el nuevo prototipo. Si quiere vivir mejor, haga correr esta bola. La generación de Pepsi y el mundo de Coca-Cola. Coca-Cola refresca mejor. Coca-Cola elimina el dolor. Coca-Cola, queridas señoras, es el símbolo perfecto del amor. Ay, ay, ay, se termina Los Cuatro Fantásticos. 6 minutos apenas nos separan de las 6 de la mañana y yo con esta garganta. Paso a paso. Paso garganta a paso. Con arena. Quiero, así como saludamos al principio del programa a toda la comunidad correntina, Queremos saludar también a toda la comunidad cumpleañera. Ah, sí. Que más de una persona que nos escucha, o al menos una persona que nos escucha, cumple años. En algún momento del año. Hoy mismo, por ejemplo. Digo, así que vaya nuestro saludo incluso a los correntinos que cumplen años, que... Ellos también. Es más difícil, ya, porque ser correntino y cumple años el mismo día es algo que sobrepasa todos los límites. Vamos con más Conductor Fantasma. ¿En serio? Algo de todo por 2 pesos. Oh. Fútbol se... Un jugador de fútbol se debe a su público. Con 27 años, Flavio Pedemonti lleva en su cuerpo las marcas de una vida licenciosa, vividas a través de la furia por el alcohol, los estupefacientes y las mujeres. Su rebeldía puede más que todos los consejos que le puedan dar, y su temple lo lleva a intentar volver al fútbol, aunque desde todos los sectores se insista en que ya deba retirarse de las canchas argentinas. Los que dicen eso son los que manejan la falopa en la Argentina. Pero yo voy a volver porque tengo huevo y me la banco. Y ahora no me rompa malo huevo. Su vida loca también lo llevó a vivir situaciones violentas. Todo empezó cuando al salir de una fiesta de disfraces en la zona de Puerto Madero, Pedemonti atacó sin compasión a un grupo de fotógrafos que intentaban abordarlo. Finalmente, tuvo que enfrentar a la justicia, que en polémico fallo le dio sentencia. Le dieron la probatión. Fue todo un circo, loco, un circo. Son todos unos vigilantes. León Gieco es un vigilante. Quique Dapiaggi es un vigilante. Son todos vigilantes. Pero él insiste. Prepara su retorno entrenando y trabajando, tratando de compensar sus habituales excesos. Anoche en una fiesta loca la puse con una brasilera y hoy estoy entrenando. Así que no hable más huevada porque te rompo la boca y te echo. Bueno, Pedro, no te enojes, manejalo vos. Si quieres entrenar, entrená, pero no te enojes, dale, manejalo vos. Desde las sombras, los poderosos a los que Pedemonti enfrenta siguen echándoles heladas. Un control antidoping fue su peor escándalo. Me pusieron una aceituna en el meo, loco. Son todos unos vigilantes. Esto puede desembocar en una suspensión. Lo que diga la AFA, yo me lo paso por el toro. Yo tengo huevo y voy de frente. No me rompan las pelotas. Las tardes del sol, todas las noches del agua, todas las cosas perdían color, todo en el aire flotaba. Niña bonita, mi amor, ay, Fito, nos quedan 2 minutos y nos tenemos que ir. Perdón por pisarte de esta manera. Los Cuatro Fantásticos se terminan. Esta es la música que sonó en la última media hora de programa. Silvio Rodríguez, todo el mundo tiene su moncada. Mario Benedetti, todo lo contrario. Todas las hojas son del viento, pescado rabioso. Quiero llenarme de ti, Sandro. Mercedes Sosa, canción con todos. Todo va mejor, Jorge Xuxen. Todo por 2 pesos. Flavio Pedemonti, Las Tardes del Sol, Las Noches del Agua, Fito Páez. Usted de camisa, usted, Lamardo, se preguntarán, ¿de qué hablaremos la semana que viene? Ah, misterio que azora la humanidad. Ay, ¿de qué puede ser? Ya hablamos de animales, de colores, de estaciones. Vamos a hablar de 4 formas de sobrevivir. 4 formas de ganarse la vida, si usted quiere. Hay una teoría, vamos a, por favor, a no a robarla, sino a citar a su autor, Enrique Sims. Dice que hay 4 formas básicas de sobrevivir y que cualquier cosa que uno haga para vivir entra dentro de una de esas 4 categorías. Estas 4 son trabajar, mendigar, robar y, disculpe la palabra, prostituirse. Uh-huh. Así que sobre trabajar, mendigar, robar y prostituirse viene el próximo programa, que será el sábado que viene, cuando con su afinada gola Rodrigo Lamardo les diga: hola, buenas noches. Quédense en la sintonía AM870 y en el top, ahora primero. Después viene el noticiero con María Fernanda Garrido y luego el programa de Daniel San Luis, seguramente conducido magistralmente por Miguel Vicente. Fiesta Gaucha. Ha sido todo. Chau. Chau.